esperado a que tanto he deseado verte que hoy lo siento feliz. Y todo lo que hagamos con el alma será para ti, para mí, será para nuestra calma. Un saludo muy especial para Alejandro Claudio. Te quiero mucho, hijo.